que no te lo cuenten. El suplemento dominical del Salto Radio. El Salto es un proyecto periodístico formado por 200 personas y más de 8.000 socias que apuesta por un periodismo radicalmente diferente, sin financiación de empresas del IBEX 35, democrático, descentralizado y de propiedad colectiva. Cuando te haces socia, estás haciendo posible que El Salto siga existiendo y pueda llegar a más gente con mejores contenidos. El Salto Radio es el área sonora del Salto. La trayectoria de Marta La Stupa, del movimiento antiglobalización hasta Madres contra la Represión. El Salto ha ayudado una vez más a destapar la identidad de un agente de policía infiltrado en movimientos sociales. Esta vez se trata de una mujer que lleva 2 décadas con una doble vida. Escuchamos al periodista Tomás Muñoz. Marta, la de la juez, como se conocían en su último colectivo, Madres contra la Represión, es un perfil diferente de los que hasta ahora habíamos destapado. Su edad, entre 60 y 62 años, y la dilatada trayectoria que acumula, nos sitúan ante un caso distinto a las promociones recientes egresadas de la Academia de Ávila. María Ángeles C.A. se ha infiltrado en la Asociación de Familiares y Presos Políticos. Participó en el Foro Social Transatlántico, la iniciativa Rompamos el Silencio y también el colectivo Madres contra la Represión. Marta pasó mucho tiempo integrada en las dinámicas de Madres contra la Represión. Estableció profundos vínculos personales con muchas de sus compañeras que le abrieron las puertas de sus intimidades. Para muchas de ellas, Marta era una amiga, pero en plena pandemia les llegó una información que situaba a Marta, su Marta de la juez, como policía infiltrada. Tras acumular unos cuantos indicios, decidieron expulsarla finalmente del colectivo, en un proceso que fue muy traumático para ellas. Finalmente, El Salto y La Directa han ayudado a probar que la identidad de Marta La Stupa era otra muy distinta. Escrito por Tomás Muñoz. Publicado en la edición general el 8 de septiembre de 2024. Una trabajadora se enfrenta a 2 años de cárcel por denunciar acoso sexual por parte de su jefe en Granada. La CNT AIT ha denunciado comentarios machistas hacia una trabajadora del establecimiento granadino Frankfurt Bocanegra durante más de un año por parte de su jefe. A estos comentarios se añadían otras acciones de acoso, como el que el encargado le enviara fotos de su pene al preguntar por los horarios laborales. En 2021, la trabajadora, apoyada por el sindicato, denunciaba a su encargado por haber sido sometida durante más de un año a reiterados actos vejatorios, en muchas ocasiones de contenido sexual, llegando a sufrir abusos sexuales por parte del mismo, según recoge el texto jurídico. El juicio se celebró en el juzgado de lo penal 4 de Granada y contó con 2 informes periciales que afirman que la sintomatología que presentaba la trabajadora es perfectamente compatible con los hechos denunciados. Además, la trabajadora contaba con testigos que corroboraron su relato. Sin embargo, el encargado quedó absuelto por no haber quedado desvirtuada la presunción de inocencia, según expone la sentencia. El sindicato denuncia que, además del desgaste emocional, a la trabajadora se le está exigiendo que recopile más pruebas en un contexto donde son difíciles de obtener. Por ello, han recurrido a la sentencia absolutoria, que aún no es firme. El caso fue llevado a finales de 2023 al Tribunal Constitucional, que lo desestimó por no tener especial trascendencia constitucional. La denuncia ha derivado en una demanda interpuesta por la defensa de la trabajadora ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la que sostiene que el Estado español ha incumplido su deber de protección del derecho a la integridad psicológica. Tras la sentencia absolutoria, el encargado denunció a la trabajadora y a 2 sindicalistas por calumnias y pide 2 años de cárcel y el pago de 30.000 euros. El juicio se celebró el pasado viernes. Escrito por Aurora Báez Boza y publicado por El Salto Andalucía el 6 de septiembre de 2024. El movimiento antirracista exige a España y Marruecos asumir sus responsabilidades en la masacre de Melilla. ¡No olvidamos! ¡Melilla! ¡No!

El fallo considera a esta unidad no como un grupo especializado en combatir el narcotráfico, sino como una organización criminal en sí misma, implicada en múltiples delitos, incluidos el tráfico de hachís y la colaboración con narcotraficantes locales. El juez Ajenjo ha señalado que, bajo la apariencia de una unidad antidroga, el grupo de estupefacientes operaba como una auténtica organización criminal con roles y funciones claramente definidos. Entre todos destacan Francisco Javier N., conocido en el ámbito policial como Rambo, y Javier G., apodado El Canario, que era quien ejercía el control. Durante el periodo investigado, la Brigada Antidroga estaba compuesta por los 5 agentes detenidos en septiembre de 2021, así como por otros agentes que habían abandonado el grupo anteriormente. En total, 15 personas están imputadas, incluyendo 10 policías y varios narcotraficantes de la región emeritense. Además del tráfico de drogas, en esta lista de delitos también figura la tortura policial. Escrito por Francis Reina Corbacho y publicado por El Salto Extremadura el 5 de septiembre de 2024. El Salto supera el techo de las 10.000 suscripciones. 7 años más tarde de marcarse este ambicioso objetivo, en septiembre de 2024 se ha hecho realidad. El Salto ya cuenta con 10.000 personas socias. Por primera vez, esta primavera se han hecho públicas y a tiempo real las cifras de las personas suscritas al proyecto. Los lectores y las lectoras han sido testigos de cómo iba subiendo el marcador. Esta cooperativa es el único medio de comunicación del Estado español que depende casi en un 80% de las suscripciones. Económicamente, no está ligada a ninguna formación política ni a ninguna gran empresa. Escrito por la redacción del Salto, publicado en la edición general el 5 de septiembre de 2024.